Llegaste a mi vida cuando yo pensaba que era imposible creerle al amor, pero te vi y sentí el amor, amor, amor, querida. Déjame gritarte que por ti este loco juego de querer. Déjame gritarte y perdonar y empecemos juntos a soñar. Déjame gritarte que por ti este loco juego de querer. Déjame gritarte y perdonar y empecemos juntos a soñar. Llegaste a mi vida cuando yo pensaba era imposible creerle al amor, pero te vi y sentí el amor, amor, amor, querida. Déjame gritarte que por ti ese loco juego de querer. Déjame gritarte y perdonar y empecemos juntos a soñar. Déjame gritarte que por ti ese loco juego de querer. Déjame gritarte y perdonar y empecemos juntos a soñar. Déjame gritarte que por ti este loco juego de querer. Déjame gritarte y perdonar y empecemos juntos.